verdadero dignatario con las banderas y todo. La verdad que está muy bien. Muchísimas gracias por ello. Así que yo os cedo la palabra, chicos, si queréis empezamos ya mismo. Elena. Pues muchísimas gracias a ti, Guillermo, a ti por habernos ofrecido hacer esto del tour de la radio aquí, a Jenis por aceptar hacer aquí Cultura en Curso y a todos vosotros por estar. Tú te sentirás como en casa. Yo reconozco que estoy con el ombligo metido para adentro, acostumbrada a estar allí en la pecera metida y todos tan recogidillos. Vernos aquí con público delante como que me impone un poco, pero bueno, lo sacaremos adelante como sea. Como estamos en el Fray Luis, tengo a mi copresentador favorito. Preséntate tú solo. Pues hola, buenas tardes. Soy José Manuel Pérez y nada, esta es la segunda vez que presentamos juntos Que y haya muchas encantado. más y que haya Y que muchas haya más, muchos por más, claro, favor. y encantado de tener la oportunidad de estar aquí a charlar un rato sobre cultura, ¿no? Que en definitiva de lo que venimos a hablar. Bueno, como ahora íbamos a hablar con los directores y mi director no está, habla tú con el tuyo directamente. Bueno, pues Preséntale. claro, lo dicho, aquí tengo a mi derecha a mi director de la residencia, Jenis Estrellaner. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes. Y bueno, ¿y qué tal? ¿De qué nos vas a hablar ahora este tercer programa ya en el que nos encontramos aquí? En primer lugar, pues dar las gracias a los compañeros de la radio por darnos la oportunidad de tener la experiencia de vivir cómo se hace un programa de radio en directo. Muchísimas gracias a los de Radio Universidad de Salamanca. También dar las gracias a los amigos de actividades culturales, que este año pues estamos colaborando, la verdad, que muchísimo, tanto en el tema de la radio como en otras cosas que luego iremos contando, ¿no? Y en tercer lugar, pues dar muchas gracias también a todos aquellos que nos acompañan ahora, todos los residentes de Fray Luis. Y finalmente quisiera excusar la presencia del director del servicio de residencias y comedores, porque sé que él le hacía mucha ilusión estar hoy aquí con nosotros, pero por sus actividades lectivas no nos puede acompañar hoy aquí en el salón de prensa de la residencia universitaria Fray Luis de León. Bueno, haremos la excusa extensiva también al director del Servicio de Actividades Culturales. Y nada, yo os quisiera dar la bienvenida a esta residencia. Esta es una residencia que se creó de nueva planta en el año 54. En un inicio solo era una residencia de chicos, como muchas veces ha ido sucediendo eso en la historia de los colegios mayores, ¿no? Luego se reformó, tuvo una reforma muy importante en el año 92 y desde aquel entonces pues ya se convirtió en una residencia mixta, ¿no? En la que convivieron desde entonces chicos y chicas en un mismo edificio. Y bien, es una residencia que está en el centro de Salamanca, es el único colegio mayor que se encuentra en el casco histórico de la ciudad de Salamanca. El paisaje urbano con el que convivimos de forma cotidiana, pues es la Plaza Mayor, etcétera, ¿no? Y eso es un privilegio teniendo en cuenta, pues, en fin, las demás residencias y colegios mayores que están sitas en esta ciudad. Nada más. Yo sí quería comentar, en relación con el programa en sí, que es Cultura en Curso, pues un par de actividades que van a centrar lo que es la vida de la residencia en estas próximas semanas, estas próximas fechas, ¿no? Bueno, Principalmente. perdona, lo primero es que en el programa anterior dijimos que había una novedad que no Ah, sabíamos si podíamos cierto, decir y ya cierto. la podemos decir, la gran primicia. Dilo, Sí, sí, dilo. sí. Nos acompañará en el quinto concurso de monólogos Fray Luis de León, ¿qué qué? ¿Qué qué? Es Ahora se un. debería oír. ¡Oh! Es que el público está un poco dormido, veo. La verdad que No. en fin, es un salto de nivel. Estamos contentísimos de que nos pueda acompañar Keke y que se encargue especialmente de lo que es la presentación del quinto concurso de monólogos Fray Luis de León, que aprovecho para hacer un poco de publicidad, ¿no? Y que se celebrará aquí en el colegio el jueves 31 de marzo. Es un concurso que está abierto a toda la comunidad universitaria de la USAL, estudiantes, profesores, PAS, todo aquel que se atreva a intentar hacer reír a un público selecto, pues puede intentarlo. El jueves 31 de marzo a partir de las 9 de la noche. Hay suculentos premios, hay dos premios de 200 euros, un tercer premio Accessit. En fin, habrá también obsequios conmemorativos a todos los participantes y todo lo que se acerquen de público también podrán degustar los, en fin, suculentos pinchos de Jeremías Vicente. Y nos dejaréis colarnos a los de la radio. Desde luego, desde luego. Bueno, desde luego. Bueno, iremos, iremos. Mm. Yo quiero subrayar la auténtica generosidad de Keke, que además él se ha ofrecido, viene encantado de la vida y lo hace de una forma totalmente generosa. O sea que es algo a tener en cuenta. Sí, sí, desde luego. Ya cuando venga aquí se lo vamos a agradecer. Y en fin, también. Y la estructuración de la gala en sí, de los monólogos, pues consistirá en unos sketches de Keke que irá presentando a los 6 monologuistas que conformarán esa quinta gala de monólogos, ¿no? Que esperamos que sea un éxito. Sí, seguro. Y luego, pues cambiando de tema, también por esas fechas, un poquitín antes, el lunes 28 de marzo, esa misma semana, en el marco de lo que es el foro cultural de esta residencia, y en el marco de ese conjunto de conferencias, exposiciones, coloquios que ha venido desarrollando pues esta residencia, tendremos una conferencia muy, muy, muy, muy importante y de primer nivel nacional, me atrevo a decir. Y es que tendremos la oportunidad de escuchar en directo a la ex vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. A mí algún día me contarás cómo lo haces. Algún día me contarás cómo consigues cosas que no conseguimos nadie. No, simplemente se trata de intentar que la gente tenga buena voluntad, ¿no? Y en ese caso, yo es lo que quisiera destacar de la actual consejera de Estado. La buena predisposición y la buena voluntad que ha tenido desde el momento en el que yo le planteé, y hace bastantes meses, por cierto, la idea de que viniera a exponer lo que ha sido su experiencia política, profesional, y sobre todo, desde el punto de vista de ella como mujer, cómo le ha ido pues la gestión de esas tan altas responsabilidades que ha tenido la oportunidad de ostentar, ¿no? Y realmente pues es una oportunidad muy valiosa para escuchar a una de las mujeres más importantes en la vida española de las últimas décadas, ¿no? Yo también lo creo. El aforo no va a estar abierto para toda la comunidad universitaria, el sistema de entrada va a ser con invitación, así que en las próximas fechas ya vamos a comunicar mediante carteles, mediante nuestra página web, cómo va a ir todo ese evento, ¿no? Pero invitación, supongo, presentando el carnet de la USAL. Presentando el carnet de la USAL, un grupo muy pequeño de invitaciones se podrá conseguir en la recepción del colegio, ¿eh? Y nada más, Elena. Yo voy terminando, que aquí lo importante es que hablen los chicos. Efectivamente. Que tienen mucho que efectivamente. Decir. Muchísimas gracias, Jenny. De nada, Elena. Todo lo que quieras. Si quieres que volvamos a colaborar con los de la radio, con más cosas de ideas culturales. Volveremos. Nada volveremos. Más y muchísimas gracias a todos. Bueno. Como no estamos en la radio, no podemos. Normalmente tenemos canciones dedicadas entre sección y sección. Aquí esta vez vamos todo seguido, así que nada, pasamos a la siguiente sección. En este caso, mi sección favorita, que es literatura. Y a ver, os voy a leer a ver si sabéis qué leo. Dice: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. ¿Qué leo, Pedro? Lee el romancero gitano del gran Federico García Lorca. A ver, que nos han dado unas instrucciones maravillosas. Guillermo nos ha estado explicando lo del micrófono. Ahí, tienes que hablar mirando ya, el micrófono. Estoy bien ya, colocado. Ya estamos bien colocados. Muchas gracias. Los asiduos del programa saben que estoy con mi colaborador favorito. Esta es mi sección favorita, literatura. Y Pedro Murillo, ¿tú por qué tienes tan buen gusto en literatura? Porque los tres antes, libros. Antes le has dicho que el colaborador favorito era el comandante. No, eso era copresentado. Él es mi copresentador. Yo soy su copresentador. Mi copresentador favorito y tú eres mi colaborador, claro. Porque es que además todos los libros que me recomiendas, lo malo es que empiezo a leerlos, luego no puedo seguirlos, mientras lees tres, los dejo para verano. Pero bueno, algún día los acabaré. ¿Por qué tienes tan buen gusto en literatura? Recomiendo clásicos, tampoco descubro nada nuevo, pero los clásicos han perdurado en el tiempo y por eso son mejores que yo creo que la mayoría de las obras actuales. Pero el primero fue, te lo había recomendado a tu abuelo, que era un libro buenísimo, el de Juan Belmonte. Lo conoce poca gente, pero aún así en el ambiente taurino es famoso. Bueno, pues que sepas que yo le estoy haciendo propaganda porque a mí es un libro que me encantó y la forma de que estaba escrito era una delicia. El siguiente fue El amor en los tiempos del cólera, que estoy con él, estoy a ver si lo acabo, y ahora mismo estamos con El romancero gitano. Cuéntanos de él. Bueno, El romancero gitano es una obra poética de Lorca, compuesto de 18 romances que hablan de temas como la luna, la noche, el cielo y la muerte. Trata de estos temas desde el punto de vista de la cultura calé, que aunque nuestra sociedad se empeñe en desacreditarla, creo que es una gran cultura, con grandes artistas como Rafael de Paula, Camarón, Joaquín Cortés, etcétera. Hay mucho, es un numeroso compendio de artistas famosos gitanos. Perdóname un momento, mira. García Lorca dice, hablando de los gitanos, dice: el libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Vale, sí. Es verdad, los gitanos tienen una creencia y unos códigos y una forma que chocan con la sociedad, pero su cultura es preciosa. Tienen su propia bandera, sí. Tienen su propia forma de ser, una bandera que simboliza el cielo y la tierra, no sé si la conoces, con una rueda en medio que es una metáfora muy bonita acerca de cómo son su pueblo, un pueblo transeúnte y nómada. Y no solo eso, sino que el amor que se tienen unos a otros. El otro día vi un reportaje y hablaban que han sobrevivido gracias a eso, a la importancia de la familia y la importancia de los amigos. Sí, se defienden unos a otros. Bueno, voy a seguir hablando del romancero. El romancero se puede dividir en dos series. Una primera lírica, en la que dominan las mujeres, tratadas por Lorca de una manera sensual y erótica, y en una segunda, más épica, en la que dominan los hombres. De que nos atascamos. Me he atascado. No pasa nada. Se me han acabado los apuntes y me he atascado. No pasa nada porque tenemos aquí... Estas son las ventajas del directo. Yo tengo por aquí los apuntes que me han traído de mi libro. Mira, aquí dice... García Lorca vio un libro como un retablo de Andalucía, con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con su brisa judía, con su brisa romana, con ríos, con crímenes. Dice, es un libro donde apenas sí está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Y lo más importante, dice, es un libro antipintoresco, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta ni una pandereta, donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la pena. Para terminar, dos cosas, Pedro. Una, hoy nos iban a dedicar una canción por fin a la novia, y aunque no tengamos, y aunque no nos la pongan, por favor, dedícala. Primera vez en Cultura en Curso que dedican una canción a la novia. Así que dínosla. Bueno, te tengo que decir que te mentí, que no tenía novio. No, se lo dedico a una chica, amiga mía, que es gitana, que se llama Volando Voy. Volando Voy. Un abrazo desde aquí. Y lo siguiente, lee tú la siguiente estrofa para terminar, ¿vale? Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas llega a tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Déjame subir al menos hasta las altas barandas. Déjame subir, déjame hasta las verdes barandas. Baranda de luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hasta las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblarán en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Los compadres subieron, el largo viento dejaba. En la boca un regato gusto de hiel, de menta y de albahaca. Lo tenía que terminar porque es precioso. Muchísimas gracias, Pedro, y hasta la próxima. De nada, guapa. Hasta luego. Bueno, pues yo desde aquí quisiera también aprovechar un inciso para, aparte, ¿no?, de este público que tenemos aquí en directo, agradecer también y dar un saludo a toda aquella gente que, bueno, que nos está escuchando por internet, a través de internet de la USAL, o bueno, o no siendo no a través de internet, sino por la radio en 89.0, y nada, pues eso, mandarle todo un saludo a aquellos amigos, ya sean de la comunidad universitaria, ¿no?, que... Y que nos escuchen mucho, sobre todo los miércoles a las 6, que escuchen Cultura en Curso. Por eso, que muchas gracias a todos. Y bueno, y nada, pues ahora aquí tenemos al siguiente colaborador, Manuel Ortega, que ya participó en el anterior programa, allí en la radio, y nos habló sobre el póker como fenómeno social. Y bueno, hoy viene a hablarnos sobre un tema parecido, pero que no tiene nada que ver con lo que nos viene hablando anteriormente. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, José. Que sí, vengo a hablar del póker online, que en los últimos años se ha convertido en una manera de practicar este juego de cartas en la forma más extendida de práctica, y también se ha convertido en la principal vía por la que el póker se está transformando en un fenómeno social. Esto se debe a las facilidades que ofrecen las casas de apuestas online, o sin ir más lejos, redes sociales como Facebook o Twenty, para jugar al póker, ofreciéndonos la posibilidad de hacerlo, además, sin apostar dinero si no se quiere, jugando con dinero ficticio en vez de con dinero real. Y todo esto se debe al mero hecho de aprender a jugar sin riesgo. Así, gente que entra en contacto con el póker a través de los amigos o de la televisión tiene una forma de mejorar su juego sin riesgo de perder dinero y además de practicar una afición sin necesidad de moverse de casa y con todas las facilidades posibles. Esto también es una forma de difundir el póker socialmente, llegando a un público mucho más amplio y ofreciendo la posibilidad a gente de escasos recursos de participar en torneos con entradas altas mediante satélites. Bueno, entonces, según estoy escuchando, podríamos decir que jugando con las casas estas de apuestas te podrías ganar la vida perfectamente, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que lo consigue, pero... ¿Perderla? Y perder la vida también, o sea... Es un arma de doble filo, ¿no?, podríamos decir. Sí, todo depende de cómo sepas invertir el dinero y de tus habilidades para jugar. Y bueno, en el hecho de que el póker online se convirtiera en todo un fenómeno, cabría destacar que un hecho que hizo que esto fuera así fue la victoria de un jugador muy famoso que se llama Chris Moneymaker en las series mundiales de póker en el 2003, que tras ganar un torneo satélite de $39 por internet consiguió un premio de $2.5 millones. Y esto hizo que un jugador desconocido se convirtiese en uno de los jugadores profesionales más famosos. Qué pelotazo, ¿no?, podríamos decir, madre mía. Pues sí, y todo esto hizo que muchos jóvenes que vieron su victoria en las retransmisiones televisivas trataran de seguir su camino, inscribiéndose en algunas de las casas de póker más famosas y haciendo del póker online todo un fenómeno. Y también, como último detalle, cabría señalar que todo el póker online se ha convertido en una afición que mueve miles de millones en todo el mundo, siendo un negocio muy rentable para las casas de apuestas y pudiendo ver cómo casas de apuestas que muy famosas de toda la vida han incluido el póker en sus páginas web. Sí, interesante, ¿no? Después de lo que me has oído hablar, me están entrando ganas de ir a jugar Pokémon de forma online, porque... Pues sí. Con poco dinero puedo convertirme de la noche a la mañana... O perderlo, no te olvides nunca. Claro, pues sí, podrías probar. El otro día quedó claro que no jugabais al póker en la residencia. Supongo que esto tampoco lo haréis aquí. Bueno, en ocasiones. Bueno. En ocasiones. Bueno, de forma sana... Siempre sin ningún tipo de fin lucrativo, podríamos decir. Pues sí. Solo cultural. Y ya. Y nada, bueno, pues... ¿Qué pasa como Pedro? Se te ha acabado ya. Ya, esto es todo. Bueno, pues nada, hombre, pues muchas gracias por tu colaboración, Manuel. Nada, gracias a vosotros. ¿A quién tenemos ahora, José Manuel? Bueno, pues ahora vienen estas dos chicas que tenemos aquí de la residencia, compañeras que debutan hoy por primera vez, si no me equivoco. Un saludo, buenas tardes a Marina y a Elena. ¿Y de qué nos van a hablar? Bueno, yo soy Marina, nosotras vamos a hablar un poco sobre Bruselas como ciudad para vivir, para visitarla, o bueno, también un poco de la situación política que tienen ahora. Y este tema lo elegimos porque cuando nos propusieron participar en el programa de radio, no sabíamos muy bien de qué hablar, tal, no teníamos ninguna idea. Y como justo nos íbamos a ir de viaje a Bruselas, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Y nada, pues eso, esto fue hace un par de semanas, fuimos a visitar a tres amigas que tenemos allí que están de Erasmus. Y como queríamos que fuese un viaje, pues sobre todo barato, porque la verdad tampoco tenemos muchos recursos, compramos los billetes hace tiempo, el primer cuatrimestre, porque el viaje lo teníamos en mente. Y bueno, al principio fue un poco complejo, creíamos que no íbamos a poder... Vale. Creíamos que no íbamos a poder ir mucha gente, porque entre las prácticas y recuperaciones y todas estas cosas de Bolonia y todo... Pero bueno, al final fuimos 11 y bueno, salió bien la cosa. Al principio teníamos pensado ir a Ámsterdam y tal, pero bueno, se nos complicó todo y al final decidimos visitar Brujas solamente, porque en Bélgica hay una oferta para jóvenes que se llama GoPass, que son como 10 viajes para viajar por Bélgica a cualquier ciudad y bueno, lo único que tienes que hacer es apuntar el destino. Y ya está, así que... Perdona, yo quiero saber una cosa, ¿qué tal la diversión? Bien, bien, bueno, luego nos contará un poco más sobre... Porque la fama es que es uno de los países más aburridos. Bueno, no sé, depende. Se conoce que los españoles vayamos donde vayamos. Y bueno, que la verdad, pues no nos hemos gastado mucho dinero y nos lo hemos pasado bien, ¿no? Así que te dejo a ti, ya. Bueno, la verdad es que salió mejor de lo que pensábamos porque al ser tantos, pues bueno, siempre mover a un grupo de gente tan grande es muy difícil. Pero bueno, lo que no ha dicho Marina es que el primer día, bueno, como eso de querer hacer un viaje barato, pues tuvimos que dormir en el aeropuerto. Y eso pues yo creo que ha sido la peor parte, pero bueno, tampoco ha salido tan mal. Que bueno, yo de lo que voy a hablar es particularmente de lo que es vivir allí y estudiar, que es lo que están haciendo ellas. O sea, la ciudad de Bruselas como Erasmus, por si alguien se lo está planteando. Y bueno, para estudiar hay que decir que Bruselas tampoco es que sea una ciudad como Salamanca, porque no es una ciudad universitaria, pero bueno, al ser una ciudad grande, que tiene 1 millón de habitantes alrededor, pues bueno, pues tienes todo lo que una ciudad grande te puede ofertar, pero bueno, no es una ciudad universitaria, vuelvo a decir. Y bueno, como sabéis, está el Parlamento Europeo allí, entonces pues no es una ciudad en la que los estudiantes sean los protagonistas, sino que más bien es el Parlamento. Y bueno, pues en cuanto a la universidad, la verdad es que, bueno, el tema de Bolonia es una cosa que se puede hablar extensamente, pero... No tenemos tiempo. Ya. No, para tanto, no. No voy a hablar de eso, pero vamos, que nuestras amigas tampoco es que tengan una experiencia muy agradable con eso, porque, por ejemplo, allí las asignaturas son de 2 créditos y aquí son de 6. Y entonces, pues, están muy agobiadas porque se han tenido que coger 3 asignaturas por cada una aquí convalidada. Y bueno, lo que has dicho, lo de salir por la noche, pues bueno, obviamente no es el mismo ambiente que hay aquí, ni acabas a la misma hora. Que, perdona un momento, yo juraría que una vez vi un concurso en donde había un montón de gente sentada con jaulas, con pajaritos, y apuntaban a ver quién trinaba más veces. Bueno, eso no lo hemos visto. De verdad, una diversión era esa y otra vez a ver quién le duraba más una pipa. O sea, era una cosa así como un poco peregrina que decías, bueno, pues para ellos era divertido. Hombre, allí lo que parece es que la cosa no es ver qué pájaro trina más, sino quién bebe más cerveza. Pero bueno. Bueno, también tenemos que admitir que el día que mejor nos lo pasamos fue un día que estuvimos en un asturiano cenando y tal, y bueno, nos lo pasamos muy bien, sí. Pues eso, pero vamos, básicamente lo que se bebe es cerveza, ¿no? ¿Y se comen patatas? Sí. Con mejillones. Es lo patatas con mejillones, sí. Bueno. Pero bueno, no sé. Que viva el jamón. Que bueno, es más o menos lo típico de allí es la cerveza y el chocolate. No, eso ya es otra cosa, lo del chocolate ya son palabras mayores. No, chocolate. En fin, que nada, la cerveza pues eso, es salir hasta las 3 de la mañana más o menos, esa es la hora a la que se acaba todo. Y la cerveza, lo que pasa es que no es lo mismo que aquí, porque allí pues tiene 9 grados la mayoría de la cerveza, y así, y en adelante incluso. Pero bueno, que sobre todo pues que nada, que os lo recomendamos y que quien quiera ir de Erasmus pues que está bien. Pues muchísimas gracias a ambas dos. Esperamos teneros en la radio al próximo programa. Bueno, ya veremos. Muchísimas gracias. Y vamos, yo echo de menos las canciones, no sé tú. Pues sí, la verdad que echamos de menos las canciones porque... Y como tú y yo tampoco nos hemos preparado chascarrillos, ni hemos preparado nada para los lo intermedios. Lo que más podíamos echar de menos es a nuestro anterior compañero Eduardo, que nos dedicó una canción, que la tocó con la guitarra. Sí. Que estuvo, la verdad que quedó muy bien con aquellos coristas tan fenómenos, como Iván y Pedro, que nos habló antes del libro, bueno, que, pero de que tiene una voz maravillosa. Vamos con nuestra siguiente sección. Bueno, pues vamos con la siguiente sección. Aquí a mi derecha tengo a dos compañeros míos de residencia, amigos míos. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Buenas. Pues sí, quería empezar hablando yo del fútbol como fenómeno cultural de masa muy extendido por nuestro país. Pero no del fútbol estrellato que todos conocemos, Mourinho, Guardiola, Cristiano Ronaldo, Messi, sino más bien del fútbol que... tenemos todos los niños con la ilusión desde que empezamos, bueno, ya no tan niños, mirando hacia el futuro, el fútbol que vivimos todos los días. Bueno, con 5 años o por ahí normalmente, cuando te da el gusanillo del fútbol, que empiezas a bajar a las pistas del pueblo, con tu padre, y bueno, luego ya das el gran salto, entre comillas, cuando ingresas en el equipo del pueblo, de tu ciudad, bueno, en el que puedes. Cuando ya tu máxima ilusión es comprarte tus zapatillas de tacos y empezar a competir contra niños de otros pueblos. Luego ya vas avanzando categorías hasta que ya llegas a cadete, que ves el campo tan grande, que el primer año se te puede hacer muy grande y muy pesado. Y bien, al final te acostumbras y llegas a los juveniles, que es como la universidad del fútbol, que es donde te curtes para el trabajo, el que esperas ser futbolista en el futuro, donde te curtes ya para cobrar y todo eso. Aunque luego juveniles muchos los dejan por diversos motivos, por ejemplo, lesiones graves, que en juveniles donde se dan las lesiones muy graves. Puede ser más intenso. Claro, eso es. Podría ser más intenso el fútbol que se juega, quiero decir, aunque sea fútbol base, ¿no? Pero también tiene su... Sí, tiene mucho... puntaje de dificultad, ¿no? Sí, hay su riesgo. Un gran salto de cadete a juvenil, bueno, se nota mucho. Bueno, luego otra gente lo deja por trabajar o irse a estudiar, y esas son las máximas consecuencias por lo que alguien deja el fútbol, y bueno... Quiero ceder ahora la palabra... Pero espera, yo te quería hacer una pregunta. Ah, sí, tú... sí, pregunta. Hombre, porque es que estamos hablando de... En el colegio mayor, de todos los residentes, lo tenemos catalogado como el mejor jugador de toda la residencia. Sí. Y bueno, de hecho, le solemos decir Messi, porque es bueno, la verdad, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar, Miguel? Y nada, yo te quería preguntar que, bueno, que... ¿Cómo ves tú la marcha del Fray a nivel futbolístico? A nivel futbolístico, bueno, podíamos mejorar, tenemos un amplio margen de mejora porque la gente que hay es buena, nombre a nombre es buena, solo nos falta trabajar un poco más en equipo. Sí, sí. Pero eso cuando nos vayamos conociendo con el paso de los meses, yo creo que el año que viene haremos un buen equipo y un gran papel en el Trofeo Rector, que este año se nos ha resistido un poco. Eso es lo que yo te quería decir, que hombre, que la verdad que hemos tenido mala fortuna también en Las dos campeonatos y lesiones y tal, que bueno, que han impedido que pudiéramos mejorar y subir un poco el standing que tiene el Fray. Además que respecto al fútbol. Pero sí, lo más importante, pero aparte de los resultados que nos han dado, como me hubiera gustado, lo más importante es lo bien que lo pasamos cuando bajamos a jugar y todo eso por supuesto. Y que somos como muy, muy, muy buenos amigos ya. Sí, hombre, claro que sí, di que sí. Pues nada, que ahora cedemos la palabra a nuestro siguiente compañero, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya habéis visto, en este gratificante ambiente futbolístico todavía los amantes del baloncesto sobrevivimos. Y bueno, voy a hablar de la gran fiesta de la NBA durante la liga regular, que es el All-Star, donde se juntan todas las estrellas de la NBA y se montan sus bailes ahí en las pistas, hacen virguerías y hay varios concursos. Bueno, para un seguidor de baloncesto pues es una fecha que no tiene que olvidar, porque es como una exhibición donde cada uno muestra pues sus gracias y sus cualidades, ¿no? Y donde se juntan en un partido pues todos los mejores jugadores de la liga, ¿no? Porque la NBA sí es la mejor liga del mundo, aunque quieras o no, el baloncesto europeo está en el top a nivel técnico. Pues la primera, o sea, el primer concurso es el de triples, que, bueno, voy a dar muchos nombres que no conoceréis, pero bueno. Ray Allen, que es el mejor triplista de la historia de la NBA, y es un placer verle tirar, una técnica depuradísima. No sé cuántos triples ha metido durante su carrera, 2.500, una cifra espectacular. Uy, son muchos, sí. Después está el concurso de habilidades, donde ganó un chavalito que es su segundo año, se llama Stephen Curry, hijo de una leyenda de la NBA, que es interesante también este concurso. Y después el de mates, que para no tienes que ser seguidor de la NBA para que te guste este concurso, lo ganó un novato que se llama Blake Griffin y que saltó un coche. Y bueno, sí, fue impresionante. Yo tengo que admitir que no tengo afición por el baloncesto, pero sí es verdad que vi el concurso y a mí me impresionó bastante, ¿no? Su aportación al concurso. Bueno, al final acabó ganándolo y pues me quedé muy impresionado con sus tres mates. Que hubo un mate mejor, lo que pasa es que en el concurso de mates, sí, es que se hay quedó mucho colgando, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí, hay mucho politiqueo y bueno. Ya. Después, ya por comentar el partido de las estrellas, en el que ganó el Oeste, que está dividida en las dos conferencias, el MVP fue Kobe Bryant, 37 puntos y el segundo mejor de la historia, el segundo mejor jugador de la historia de la NBA. Pues claro que sí. Muchas gracias y pues nada, Alberto, que gracias a ti y a Miguel por teneros aquí. Encantado. Por primera vez en el programa. Espero que volvamos a tener la grata oportunidad de seguir hablando mediante la radio. Gracias a vosotros. Hasta luego. Venga. José Manuel, todo tuyo. Pues sí, seguimos aquí. Ahora tengo aquí a mi siguiente colaborador, que también debuta esta vez. Buenas tardes, José. Buenas, mi nombre es José Nogareda y venía a hablar de Twitter. Bueno, pues por eso, ¿no? Cuéntanos qué es el Twitter. Bueno, lo primero que quería hacer es pedir perdón, porque si se oía alguien toser desde el público de forma continua, era yo. O sea, vale, no estás perdonado. Cuando se reían y no hemos dicho nada. Sí, tengo un trancazo, y además estoy retardado, pero bueno. Sí, la verdad que tenemos un público hoy muy participativo. Tenemos un público muy participativo, sí. Así que déjale. Hoy estaba aquí con la intención de convencer a la gente, a los cientos de miles de oyentes, de que se hicieran un Twitter, porque casi todo el mundo sabe lo que es el Twenty y lo que es el Facebook, pero poca gente todavía tiene Twitter y muchos ni siquiera saben muy bien de qué va. Se piensan que es una cosa más, porque Twenty y Facebook entre sí son bastante parecidas. Sí, sí. Se solapan, vienen a hacer la misma función. Sí, verdad, sí. Internacional y otro en España, pero es lo mismo. Twitter no se pueden ni subir fotos ni nada, simplemente tú pones lo que serían estados en Twenty o Facebook de un máximo de 140 caracteres, sí, que te los dé lo que se llaman tus seguidores. Tú tampoco tienes amigos. No, me refiero a... Ah, vale, perdón. No, me refiero a... Es que me estaba no, ya... No, aquí está funcionando. No hace falta que lo digas por la radio, que no tengo amigos. Nada, no pasa nada. Se ha soltado. Del todo. Tú sigues a quien quieras y quien quieras. Perdonad un momento, yo recuerdo hará como 3 años o 2 años, que es cuando empezó, que venía un artículo en el New York Times en digital, que lo contaban como una cosa rarísima, que qué sería esto, y ahora mismo en Estados Unidos todo el mundo usa Twitter, todas las grandes estrellas en un partido de béisbol, los grandes, entre cambios, sí. Entre un tiempo y otro pone... que yo creo que en España está empezando ahora. Pero todos, la Oprah Winfrey, que es la más famosa de todos, en pleno programa, pues siempre tiene su parte en todas las páginas suyas, tiene la parte de Twitter donde manda el último. Yo tengo que reconocer que no lo entiendo mucho. Pues por eso quería venir hoy, porque es que le pasa a mucha gente, pues la gente lo asocia a otras redes sociales y es distinta. Entonces tú entras allí, sigues a la gente que quieras, normalmente puedes seguir a famosos y amigos tuyos y ves las cosas que van escribiendo, y cada vez que ellos escriben un tweet que se llama a cada mensaje de 140 caracteres o menos, pues te sale a ti en la pantalla y tú sigues a quien quieres y te sigue quien quiere. Claro. Bueno, pero eso del tweet, ¿qué es lo que suele contar la gente en sus tweets? Bueno, que mandan. Generalmente se suelen distinguir, yo diría, 5 tipos de tweets distintos en función de su finalidad, de lo que quieran contar. El tweet informativo, el tweet te cuento hasta las veces que voy al baño aunque nadie me haya preguntado, que está como explicación. Luego está el tweet, te doy mi opinión sobre un tema, que puede ir desde la situación actual en Libia o hasta comentar los Oscars, que suele haber bastante gente... Sí, vamos, que son cosas de estas, son temas de actualidad, no sí, se podría decir, ¿no? La gente los comenta y... luego están los llamado Poetweet, que es un intento de mini poesía de escribir algo bonito o profundo, que traigo algunos ejemplos recopilados en una página vista en Twitter, se llama la página. A ver, por ejemplo, tres o cuatro ejemplos de Poetweet serían: quiero hacerte las cosas más vulgares de la manera más elegante, quiero fundar un país contigo y llamarlo Estamos Unidos, hay quienes al caminar son el paisaje. Estos serían los llamados Poetweet. Poetweet, sí. Sí, la verdad. Los tweets graciosos, que se merecerían una sección aparte, en el cual están, por un lado, los escritos por gente famosas, humoristas, que hay algunos que son muy adictos al Twitter, como Buenafuente o muchos monologuistas, Agustín Jiménez, el propio Keke, Miki Nadal. Y luego hay también gente que en Twitter es seguida por muchísimas personas y no son famosos ni nada, simplemente a base de poner una tontería tras otra, se han hecho con muchísimos seguidores. Por ejemplo, dos de los más conocidos son el Bicharraco o el Barón Rojo, que casi todo el mundo que tiene Twitter los sigue. Y tengo aquí, por ejemplo, algunos... Sí, pero perdón un momento, yo te quería decir, bueno, porque claro, lo normal en Twitter es que los que tienen más seguidores son los más famosos, ¿no? La moda. Los seguidores te los vas ganando poco a poco con tus tweets. Y claro, es lo que te quería decir, ¿no? ¿Qué tiene de especial esa gente que no es tan famosa, que no es famosa para nada? ¿Qué tiene de especial? Esta gente que ha conseguido, sin ser nadie, a tener decenas de miles de seguidores, esa base de escribir tweets y tweets y tweets. Traigo, por ejemplo, este, el Barón Rojo, que tiene ya más de 10.000 seguidores. Traigo algunos de sus tweets que a mí más me gustan, que habrá otros que les gusten otros, pero todos en tono humorístico, como: la Xbox se ha roto, estoy desconsolado. Aquel cocainómano era el eterno aspirante. A los bancos les gusta conceder créditos a las bulímicas porque saben que después lo devuelven todo. Sí, la verdad. Berlusconi les dice a los jueces que él no se anda con chiquitas. O este, que cualquiera que haya jugado a los videojuegos lo entenderá, dice: lo que más me molesta de los videojuegos es poder llevar un bazooka al hombro y no poder abrir la puerta sin la llave correcta. Sí, la verdad que se lo ganan a pulso, sí, verdad, los seguidores. Y bueno, y a ver, los tuiteros, porque bueno, tú me dijiste antes que tenías un Twitter, ¿no? Yo, los tuiteros, como vosotros, ¿tenéis un lenguaje propio dentro de Internet o utilizáis muchas palabras, yo que sé, específicas o algún tipo de jerga? Algunas sí que alguno que según entre se pueda perder, pero en realidad con 5 o 6 te puedes manejar a un nivel medio bastante bien. La primera sería la propia palabra tweet, que ya hemos dicho lo que es cada mensaje de... Sí. Luego tuitero se llama el usuario de tweet. Tú siguiente serías uno. Luego retuitear se llama a citar. Si yo escribo un tweet y a ti te gusta mucho, sí, lo puedes citar para que aparezca en tu tablón, pero para que los demás lo vean. Sí, para que tus seguidores lo vean, pero apareciendo que es mi original. A esa acción se llama retuitear. Luego está un follow, se llama cuando alguien que te seguía te ha dejado de seguir, como es lógico de después. Sí, sí, sí. Luego hashtag, sería como una coletilla que se pone al final del tweet para que la gente pueda identificar. Suelen tratar sobre un tema, y así, si pones, por ejemplo, cuando Bisbal escribió su famosísimo tweet, ya que a raíz de eso yo creo que se ha hecho más famoso el tweet en España, porque salió en todos los medios de comunicación, que puso que nunca se han visto las pirámides de Egipto tampoco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta, pues se creó el hashtag para burlarse de él y para hacer comentarios sobre ellos, de Turismo Bisbal. Entonces la gente, Turismo Bisbal, accedía a todos los comentarios, todos los tweets que hubiese sobre ello. Pues a eso se le llama hashtag. Ah, vale, vale. En el último mes, por ejemplo, han sido muy trascendentes, han salido en las noticias, sí. Turismo Bisbal, el de los cuadros o Boda Duquesa. Y luego otra de las palabras que más se utiliza es trend topic, o si entras en Twitter simplemente lo ponen TT, mayúscula, que son las palabras en ese momento más buscadas, más utilizadas en los tweets. Sí, claro. Los trend topics es importante tenerlos referidos a un sitio, es importante referirlos a España, porque si no lo cambias te aparecen referidos a nivel mundial y muchas de las cosas de aquí que no te suenan. Sí, dices, tú ni te has enterado de qué. Claro. Y bueno, y entonces últimamente podríamos decir que está muy de moda eso de que se habla mucho en el Twitter de las noticias de actualidad, como por ejemplo los Oscars antes de ayer, o la actualidad en Libia, ¿no? Es eso, de un mes a esta parte, a raíz de lo de Bisbal, luego Piqué también confirmó su relación con Shakira subiendo el enlace a una foto a Twitter, luego con lo de Libia también dicen que ha habido mucha que ha sido promovido por Twitter, porque la gente se puede comunicar al instante. Es una forma de comunicarse entre todos sin que haya censura ni nadie que lo regule, claro, por medio. Todo eso ha generado noticias y por eso yo, en el último mes, casualmente han sido todos estos temas y en España se está dando a conocer. Luego también había un director de cine, Nacho Vigalondo, que tenía un blog en El País y fue expulsado del blog, fue expulsado de su propio trabajo por... Fue expulsado de su propio trabajo por un comentario que puso en Twitter. Es que al llegar a los 50.000 seguidores puso un tweet en tono de broma que dijo: ahora que tengo más de 50.000 followers y me he tomado 4 vinos, podré decir mi mensaje. El holocausto fue un mensaje. Joder, macho. Evidentemente esto generó mucha controversia y desde los medios, hombre, claro, a contrarios al País como El Mundo le dieron mucha caña y El País optó por la opción fácil de despedirle. Pero bueno, esto fue una broma que gastó, sí, en una noche de fiesta por Twitter, que no es por El País, y lo dijo en un claro tono de broma. Luego, después de que fuera despedido, sí, claro, en Twitter Vigalondo fue el trend topic del momento y todos los tuiteros clamaban contra El País. Y esto luego, sí, pues, no salió en El País. La verdad que sí, es una injusticia, porque claro, no, si lo hubiera hecho desde el mismo medio en el que trabaja, ¿no? Desde El País, pues bueno, pues sí tienen motivos para ello, pero después de hacerlo por Twitter, mucha división de opiniones. Claro, por Twitter, que es un sitio en la web donde no hay ningún tipo de censura, como tú bien has dicho antes, que es un buen instrumento para manifestar, ¿no?, tu opinión y tu libertad de expresión. No sé, es un poco raro. Y bueno, y creo que para acabar ya, para finalizar ya, porque nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, nos tienes recopilado algunos tweets que más te han gustado a ti, ¿no? Los, sí, sobre los que más. Cuando se anunció que la duquesa de Alba se iba a casar, apareció un hashtag, boda duquesa, sobre el que aparecieron muchos tweets de humor negro que a mí me encantaron, aunque claro, habrá quien no le guste demasiado, que voy a citar algunos de los tweets. Muchos hacían alusión a que la duquesa ya tendría mucha edad y que a saber si llegaría viva al enlace. Por ejemplo, primero, y el cura dijo: puede besar a la novia. Acepto a la duquesa de Alba por esposa hasta que su muerte nos separe. En realidad, la diferencia de edad se debe a un error tipográfico. El nombre del novio es Alfonso X, sin tilde. No, es Alfonso X, sin tilde. Alfonso X, el sabio. En este caso, la duquesa no se casa de penalti, se casa de prórroga. El novio fijo que se sube con la orquesta a tocar el clásico de Siniestro y bailaré sobre tu tumba. Y este es el más fuerte y el que más me gusta a mí de todos. Dice: duquesa, si aceptas a este individuo por esposo, mueve el vaso hacia el sí. Sí, la verdad que escuchando estos tweets da ganas de hacer Twitter y seguirlo. Sí, no, la verdad que coincido con unos de tus tweets, sí, son graciosos. Obviamente voy a citar algunos otros de los que más me han gustado sin ningún tipo de hashtag, o sea, sin que estén relacionados a ninguna noticia. Vale, en el momento. Sí, algún trend topic, ¿no? Bueno, que es el primero, yo creo que sí, fue a raíz del 23F, de golpe de estado, hubo alguien que puso el 23F, Tejero entró en el Congreso y dijo: un poquito de por favor. El orgullo es como el semen, al final lo mejor es tragárselo. El paro mata, sobre todo el cardíaco. Le asesinó con un ábaco, fue un ajuste de cuentas. La masturbación es algo fácil de conseguir, vamos, al alcance de la mano. Y por último, el lesbianismo es producido por una enzima de la otra. Pues sí, la verdad que dan ganas de hacerse Twitter si quieres tener que tu vida tenga un poquito de humor, sí, sí, es verdad. Bueno, y ya con esto me despido. Si queréis agregarme, soy J/Nogareda en Twitter y prometo no tuitear cada vez que vaya al baño. Vale, no, gracias por hacerte publicidad y bueno, por colaborar con nosotros. También está el monólogo. Bueno, pues hasta luego, Nova. Un segundito, antes de pasar con la música, que tenemos 10 minutitos todavía, chicos. A mí me gustaría daros las gracias, y desde el estudio me lo han pedido que os den las gracias a todos aquellos que habéis hecho esto posible, a todos los que habéis currado, a ti también, Iván, que has estado aquí días y horas con nosotros, echándonos una mano. Muchísimas gracias, chicos. Tenemos 5 minutitos para hablar de música, sí, antes sí. De... Vamos a ser breve. De las chicas que van a cantar, que están por ahí. ¿Os veo? ¿Sí? No, vale. Sí que nos van a cantar, sí que nos van a cantar. Vale, chicos, háblenos un poquito de música mientras. Sí, buenas tardes, estoy aquí con Francisco Ramos. Hola, Francisco. Buenas tardes. Yo soy Iván Gallego y por tercera edición consecutiva de este programa Cultura en Curso vamos a hablar de la sección musical. En este caso hemos elegido a Iván Ferreiro, que igual muchos de ustedes no lo conocerán, pero fue el vocalista de Los Piratas, que ahí igual sí lo conocen. Un gran grupo, sí, un gran grupo. ¿Te gusta a ti? Sí, suelo escuchar canciones suyas. Sí, pues él es de Vigo y tras separarse de Los Piratas, él se trasladó un poco de todos los conciertos, giras, y se fue junto a su hermano a un pub de forma más íntima, sin publicidad, sin apenas seguidores, y desde ahí se empezó a labrar su nombre. Bueno, es curioso el tema de cómo siguió su carrera después de separarse de ese grupo, ¿sí? Ya que podría haber continuado, tenía grandes seguidores, como tú, por ejemplo, José. Bueno, gracias por el piropo. Y sin embargo, intentó empezar como de cero, porque hay una anécdota muy famosa, y es que resulta que él comenzó a tocar en ese pub, en el ensanche, con su hermano, pero no se presentaban como tal, sino que aparecían como encubiertos diciendo que eran dos amas de casa, Ivonne y Tamara, y que acompañaban a un cantante portugués que se llamaba Roy Doriva. Lo que pasa es que, claro, poco a poco la gente se fue dando cuenta que eran, sí, que eran Iván Ferreiro y Amara Ferreiro, claro. Y fueron ganando adeptos. La fama, sí. Sí, se volvieron otra vez bastante famosos, y es cuando empezaron a versionar pues temas de artistas más conocidos, como por ejemplo Alaska, Calamaro, Los Planetas, etcétera. Y es entonces cuando empezaron su carrera en solitario y se decidieron enfrascar en hacer el primer disco. Este primer disco, que se llama Canciones para el Tiempo y la Distancia, y que salió en 2005, la verdad es que es un pedazo de disco, o sea, muy, muy recomendable. Son 10 canciones, a cada cual mejor, y fue la verdad un gran comienzo en cuanto a su carrera en solitario. Pero Iván Ferreiro nunca le ha gustado pues el mundo de la farándula, le ha gustado pues ganarse la vida con la música, que es su pasión principal, y estar con sus amigos. Entonces cuando funda el Laboratorio Eñe, es decir, se va a Buenos Aires 2 semanas con artistas más conocidos incluso que él, como por ejemplo Amaral, Pereza o Quique González, artistas que todo el mundo ha escuchado, 2 semanas a Buenos Aires a pasárselo bien y a elaborar canciones para que todo el mundo las pudiera escuchar. Bueno, y obviamente de ahí no podía salir nada malo. Y a fruto de esta relación que tuvieron en Buenos Aires y que ha continuado mucho después, han salido numerosas versiones que se han ido repitiendo tanto en discos de unos como de otros. Y sin embargo después, ya Iván Ferreiro continuó y sacó su segundo disco en solitario, que fue Las 7 y media, en el 2006. ¿Y fue a Las 7 y media? Sí, claro, fue a 7:30. Ah, claro, qué malo, comandante. Y después ya, también tuvo una buena recepción, sacó Mentiroso, Mentiroso, en 2008. Y de este disco podemos destacar que Iván Ferreiro fue uno de los primeros artistas que tuvo la iniciativa de colgar su disco en la página web antes de que saliera a la venta, de manera que la gente lo pudiera descargar, lo cual supuso verdaderamente una revolución. Sí, aquí es donde se ve que es un artista pues un tanto atípico. Él siempre le ha gustado estar en contacto con sus fans vía Twitter, como antes nos ha hablado José Novareda. Ha hecho concursos en los que regalaba entradas para los backstage, para los conciertos, concursos de videoclip para sus vídeos. Es decir, le ha gustado siempre rodearse de sus fans y vivir la música. Con esto acabamos, damos paso a continuación a las chicas. No vamos a poner ninguna canción de Iván Ferreiro, pero en cambio vamos a tener música en directo por Cristina Rodríguez y Cataiza. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber colaborado por tercera vez ya. Y nada, que sean muchos más programas. Muchas gracias a ti, comandante. Venga, un saludo. I love you, but I ain't gonna say the truth. My mother told me on my knees, I'm begging, please to stop playing games. I don't know what this is, but you can be good. Bueno, estos son los problemas del directo, como podemos entender. ¿Empezar? No, sigan, no pasa nada, los programas del directo, con naturalidad. I don't know what you do, but you do it well. I'm on yeah. Why won't you release me? Yeah, yeah. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I say you release. Yeah, yeah, yeah. Now you think that I will be something on the side. But you got to understand that I need a man who can take my hand. I don't know what this is, cause you got me good just like you tell. I don't know what to do. You got me begging you for mercy, yeah, yeah. Why won't you release me? You got me begging you for mercy, why won't you release me? I say you release me, yeah, yeah. I'm begging you for mercy, just why won't you release me? I'm begging you for mercy. You got me begging, you got me begging, you got me begging. Mercy, why won't you release me? I'm begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging for mercy. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Chicos, muchísimas gracias. Yo quería decir que, bueno, aunque hayan tenido un pequeño traspié, pero que tenemos ahí un público muy, muy acogedor que ha estado siguiendo. A pesar del traspié, el público ha estado ahí a pie de cañón y se lo ha pasado muy bien. Nosotros también, así que muchas gracias por bueno, por... Sí, oye, conocemos sus voces, pero no sus nombres, para darle las gracias. Sí, Cristina y Cataisa. Muchas gracias por colaborar. Muchísimas gracias, chicas. De nada. Y oye, muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí, por vuestro trabajo. José, muchísimas gracias, te digo que encantado. Te vas a presentar más veces, de hecho. Encantado. ¿Cuándo es el próximo? Que te vas a venir también a con nosotros a presentar. Bueno, pues el próximo es el 8 de marzo, de 6 a 7 horas de la tarde, en el Salón de Grados del FES. Y luego el último del tour de la radio de la universidad es el 15 de marzo, de 6 a 7 también, en el Centro de Estudios Brasileños. Ese hay que apuntárselo porque se va a ver música en directo, va a haber bailes, va a haber muchas cosas. Luego te cuento. Interesante, ¿no? Sí, sí. Vamos a despedir ya, vamos a devolver la conexión al estudio. Chicos, muchísimas gracias a todos vosotros, a la directiva del Ferluis por habernos dejado hacer este especial. Y nada, en una semana nos vemos. Sí, en una semana nos vemos. Y gracias también a vosotros por querer venir aquí también al Ferluis. Es un placer. Cuando hay gente que quiere decir algo, allí vamos a estar. Chicos, nos vemos la próxima semana. Nosotros devolvemos la conexión al estudio. Un saludo. Nos vemos. Bueno, un saludo.